Representantes del nacional canibalismo reunidos en la sala de la revolución del pueblo, unidos por un único pensamiento, del imperio del monopolio, que librará a las huestes de la dominación mundial. Y la única verdad liberal, continuamos construyendo una sociedad fuerte, una sociedad firme, una sociedad que defiende el sentido común y la ortodoxia del bastión de Occidente. La lucha sigue, la lucha crece, la lucha nunca muere. Radio o muerte, truco o trato, culo o codo, victoria o eternidad. Decir lo que creo y lo que siento. Rita, eres la mejor. Nunca me he quedado nada. Se lo digo con toda claridad, soy una persona honrada, con una alta consideración del honor de un hombre. Una persona honrada. No soy una persona corrupta ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista moral. El aforamiento no significa ni inmunidad, ni impunidad, ni blindaje. El caloret fue ayer, el caloret, sin duda, el caloret de Foc y la flama. Tintón murió la bruja. ¿Qué bruja murió? La bruja mala. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. Oye, no cojas el micrófono como si esto fuera ya un late night, ¿eh? Javier de la Morena ha cogido el micrófono, bueno, en la mano. Es que me gusta tener algo seguro. Le gusta sentir algo... Me gusta tener algo seguro, como la vida. Le gusta tener algo duro y alargar entre sus manos. No, eso no, por ahí no vamos, ¿eh? Bueno, buenas noches. No os voy a saludar ya, que ya estáis por saludados ya, desde hoy hasta cuando acabe este programa. Somos gente que no necesitamos presentación, así que... Así que vamos a hablar directamente de lo que viene siendo el meollo. El caloret sí que fue ayer para Rita. Ya no hay caloret. Ha sido una semana de muertes, se nos ha ido Rita... Se nos ha ido Fidel, se nos ha ido mucha gente notable. Clever Santana. Hay un micrófono cerrado por ahí. Que se nos ha ido la Veneno. Pero bueno. Es que esta becaria no... Pero es que la incineran hoy, Tete. La incineran hoy. Bueno, como a Fidel, la ha elegido la misma... Y que la esparzan por el Parque del Oeste, digo. Por el Parque del Oeste. Uf, hombre. Ahí hay muy mala fama, ¿eh? Ahí trabajaba la Veneno. Sí, la Cristi. Vale, ya está. Hasta aquí mi aportación. Oye, os quería preguntar, no sé si os habéis enterado, que se está extendiendo el rumor de la teoría de la conspiración. Está cobrando mucha fuerza de que se cargaron a Rita, que al parecer... Bueno, que la aforaron ya para el aforamiento máximo, ya no hay más aforamiento. No me digas que crees que le echaron algo en el busquito. En el whiskito y en el pincho de tortilla. La metieron algo ahí. Están diciendo que, porque no sé si habéis visto el vídeo, que la sacan en el carrito. Están diciendo, uno, que lo que hay dentro de esa bolsa blanca se parece muy poco a Rita porque es muy pequeño. Y dos, que baja, como que baja las escaleras el operario mortuorio, como con mucha ligereza, ¿no? Que el operario se parece sospechosamente a Rita. Hombre, puestos a entrar en las teorías de la conspiración. Bueno, está, yo creo, la de que quizás la han asesinado por hablar mucho. Porque a lo mejor iba a tirar de la manta. Y luego está la que yo considero más plausible, y yo creo que Santiago Vázquez estaría de mi lado. Hombre. Y es que está en una isla exiliada con Jesús Gil. Yo lo de Jesús Gil tampoco, nunca me lo creí por el mismo motivo. Ese tío no podía no era imposible que entrara en el ataúd que salía en la tele. A no ser que fuera como el Chopper, ¿no? Al vacío. Y comprimido. Claro. No, o a lo mejor que a Jesús Gil y Gil le pincharon a lo mejor con una aguja antes de meterlo. Y me hizo soltar aire. Y vacío. Pero mejor. No, yo creo más lo de la isla, que está ahí con... con Elvis y con Hitler. ¿Creéis que podría decirse que Jesús Gil y Rita Barberá eran la misma persona? No, porque Jesús Gil y Gil eran muy del Atleti y en el Valencia odian a los del Atleti. Entonces yo creo que ahí esa dicotomía no podía llevarse a cabo. ¿Por qué has dicho uy? No sé, porque ha sacado un odio futbolístico como buen resquemor, ¿eh? Pero no, yo no tengo ningún odio futbolístico sí, al Valencia, pero en Valencia sí. Ha sacado las armas. No. Saca las armas. ¡Que no! Ha sacado las armas a pasear. ¿Qué estás diciendo tú? Estando, ¡payaso! Estando Barberá. ¿Quieres ir al río? ¿Quieres ir al río como Jimmy? ¡Míale, míale, míale, míale! Es que claro, es fácil sacar lo peor, ¿eh? ¿Qué vas? Mucho ojito el chiringuito. El chiringuito de ojito con nosotros, chaval. Tranquilo, no, al río no, ¿eh? Al río no, que está muy sucio. Ha muerto el comandante. También. Yo veo más plausible la idea de la conspiración con Fidel que con Rita, la verdad. ¿Pero cuál? ¿Que le ha matado o que lleva muerto ya un tiempo? Que ya olía a caldo Fran eso. Que ha muerto, le mató a la CIA por viejo. Han preparado durante 50 años, han preparado todo el terreno para que el momento justo, el momento perfecto, desapareciese. Ya sería uno de los proyectos con mayor presupuesto, ¿no? Y a largo plazo, muy a largo plazo, que lo bueno. Estos proyectos sí, si hacen a largo plazo tienen más mérito. Con mucha paciencia. Claro. No, pero lo han logrado. Con Carmen Sevilla intentan hacer lo mismo aquí en España y no. Pero lo han logrado para Carmen que Sevilla coincida no con el Black Friday. No está muerta, Carmen. Exacto. ¿Qué dices? Hombre? ¿Quién habla ahora de violencia, eh? Pero claro, pero Carmen Sevilla, yo tengo, creo que es mejor defender a Carmen Sevilla que al Atleti. Otro de tus mitos eróticos. Seguramente. Yo creo que Javi también es un hooligan del Valencia porque por intentar hacer cosas, pues pega mucho con el Valencia actual. Es verdad. Soy muy del Valencia. Te falta empezar a gritar al entrenador, vete ya y ya, ya eres un che. Es un che más, un choto. Un che más. Allí los del Levante les llaman chotos. Así, de forma despectiva. ¿Sabes solo lo malo? ¿Solo te sabes lo malo? No, pero porque soy una persona de mundo y sé cosas. ¿De mal mundo? ¿De dónde viene? Bueno, porque soy de la zona sur de Madrid y he tenido una infancia complicada. Ah, como la Veneno. Claro, no tú, que eres tú que eres un señorito de las Rozas. Yo soy un señorito de bien, que además me he cortado el pelo hoy. Estoy para verme. Me falta afeitarse y todo. Sí, o sea, sigues teniendo barba de mendigo. De mal, no, barba de comandante. Sí, sí, ahora tiene arreglada. O de rabino, según se mire. Pero el pelo bien, el pelo ya pareces una persona, pareces media persona ahora mismo. Bueno, voy camino. Y como eres pequeñito, eres como soy un cuarto de media persona. Tiene pelo pijo, pelo de fan de Taburete. Pelo grupo de a lo Pablo Casado. No, Pablo Casado no lo lleva tampoco. ¿Pero tienes un hermano médico? No tengo. Oye, pero esto no hablamos la semana pasada, ¿no? Dijimos que íbamos a hablar de Taburete y no hablamos. No hablamos de Taburete. Al final hablamos. Hostia, hablamos de Taburete. Quedó la idea ahí. Willy Bárcenas, referente. Es un referente tuyo. Bueno, no es una semblanza de que es Taburete, porque seguramente la audiencia no sabe qué es Taburete. Yo, de hecho, no sé qué es Taburete. ¿No sabes qué es Taburete? No, bueno, lo voy a hablar a él. Vale como audiencia y como persona que está aquí. Como persona, pues Taburete no es el grupo musical de Willy Bárcenas, que es el hijo de Bárcenas. Y está muy guay, lo están petando, están llenando todo a donde van, lo llenan. Estuvieron en Murcia, lo llenaron. También donde iba se llenaba. Se llena con gente con Lacoste, con Ralph Lauren y todas esas amargas. Ellos no. Y con las pieles a. No se arrepienten de donde. No, o sea, no reniegan de donde vienen. Sí, se llama. Eso es lo bueno. ¿Cómo se llama? Pero ¿es simplemente musical o músico vocal? Música vocal. Indie. ¿Cómo lo llaman ellos? ¿Música pijo indri? No. Está muy orgulloso de ser pijo, o sea, escribió un comando pijo o algo así. Él quería ser el nuevo Julio Iglesias, pero se le cruzó la música indie y dijo, pues las dos cosas. Dijo, mira, me oye en la música, pues ¿por qué no? ¿Por qué renunciar a uno de esos Claro, si es que placeres, no son incompatibles. Y han tenido éxito, la verdad, porque han llegado a tocar en el FIB y ahora mismo están petando. Mira, Álvaro Benito. Álvaro, pues ese sí. ¿Ves? Es parecido, sí. Sí, es igual ese señor, pues no triunfó en su vida, ¿no? Y del fútbol. ¿Qué vas a decir de Álvaro Benito? ¿No te gusta Álvaro Benito? ¿Quién? ¿No te gustaba como músico? Ni como músico, ni como jugador. Ni como persona. Como persona no le conozco tanto. Ah, no lo conoces tanto. No, bueno, alguna vez. Justo. Un desengaño. No, bueno. Una noche loca. Tuvimos ahí un tema un y chiringuito tal. Loco. Un chiringuito más bien, sí. ¿Has estado en el chiringuito, Michael? Que lo sabemos aquí todos. Yo estuve una vez en el chiringuito y. ¿Eras de esos que preguntan al final? Sí. De esos que dicen, hola. Buenas tardes. Yo le dije, hola Pedrerol, yo soy aspirante a periodista y he venido aquí a aprender del mejor. Porque, el único. Sí, sí, porque Pedrerol es una escuela de periodismo en sí mismo. Porque si tú coges un libro de todo lo que no se debe hacer en periodismo, y ves a Pedrerol, que hace todo. O sea, pues Pedrerol es la imagen de todo lo que no debes hacer en la profesión. Te ahorras cuánto el libro. Odio, ¿eh? Y te ahorras el libro. Que no es odio. Tú estás, hoy estás con el tema del odio. A ver, este es Valencia, normal que odie. También. Ala, el otro se pone a su lado. Vale, pues nada, fomentemos el odio de Michael. Michael. No. ¿Qué? Que no te contestó bien Pedrerol cuando fuiste. No, me dijo que. Te dijo que a fregar. Becarios no. Me dijo becarios no. Yo dije, ando buscando trabajo. Y me dijo becarios no. Y me dije, pues nada, me voy. Puta casa. Y ya está. Y me fui a ver el tiquitaca. Tiquitaca. Caíste de la sartén a las brasas, ¿eh? Claro, pero a ver, Tiquitaca, que era otro programa que era como. Tenía. Había un nivel cultural mucho más alto. Sí, sí, y luego, sí, y luego se convirtió en la goleada y ahí ya jugaron. La goleada en 13 TV, es verdad. En 13 TV. Y ahí jugaron ya con la paridad, porque estaba. Danae Boronat. Danae Boronat. Esa me acuerdo yo de ella. Ficciones de la Morena. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Un momento, la voló. Dice Javi. No. ¿Cómo que no? Wow, es la mejor ficción que he oído nunca. Maravilloso. Y hasta aquí Ficciones de la Morena. Sí, no, aquí ha pasado algo, yo creo. Javi. Aquí hay algo que no ha funcionado. Javi ha ido a echar al entrenador del Valencia, yo creo. Sí, ha ido a echar a Prandelli. Estamos aquí, estamos. Ha ido a echar a Prandelli. Oye, que ha ganado tu Valencia al Leganés ahora en Copa, ¿eh? Claro que sí. 1-3. Como era de esperar, ¿tú qué creías? Sí, el Valencia luchaba para el descenso, pues la Copa irá bien. Claro que sí. Bueno, Javi, ¿está llegando? A silencio, cuenta uno. ¿Uno? Ahí, está llegando. Vale, ahora sí. Ahora, si no es con esta música no me miento. Vale, pues recordáis este himno, ¿no? Noventero. Hombre, una maravilla. Verdad, pues sí. No, que no os entre la melancolía, porque un poco a mí, cuando lo escuché hace unos días, me entró un poco. Hoy tenemos con nosotros a una persona que conoce de primera mano cómo se hacía esta mítica serie. Sí, estamos hablando de Farmacia de Guardia. La persona con la que vamos a hablar, Lorenzo Ramírez se llama, actuó en esta serie en el capítulo 10 de la quinta temporada, uno de los capítulos más míticos que se recuerdan. No lo recordaréis a él porque se trataba de uno de los muchos extras que participaron en la serie. Me río yo de Juego de Tronos. Hola, muy buenas noches, Lorenzo. Hola, muy buenas noches. A ver, explícanos un poco cómo fue rodar para una de las series más míticas que se han hecho en este país, Farmacia Guardia. Bueno, pues fue algo increíble, de verdad, alucinante, y no por lo que os podéis pensar, ¿eh? ¿Entonces por qué? Hubo desenfreno, locura. ¿Sabéis lo que se contó hace poco de las orgías en física y química, no? Mm-hmm. Me río yo de eso. A ver, ¿por dónde quieres ir? Pues eso, que Farmacia Guardia inventamos el 90% de las categorías que hay en páginas como Chuporn o Equihamster. ¿Sabes cuál es, no? Sí, claro. Tienes cara de saberlo, sí. Pues los descansos de los rodajes, te puedes imaginar. Daban bastante, sí. ¿Solo el 90%? Hombre, el otro 10% ya son, como te lo diría yo, ¡excesos! ¿Me entiende usted? ¡Excesos! Vale. O sea, ¡vicios, puros vicios! Vale. Sí, que entiendo. Es que yo ya me creo todo lo que me cuenten. Ya he llegado a este punto, pues a ver, explíquenos, a ver, ¿cómo se enteró usted de todo esto? Mira, a mí me llamó la atención que me cogían para esta mítica serie, cuando solo llamaban como estas a putos viejos. Como Fidel Castro, bueno, perdón, sí. ¿Tendrá usted algo que decir? No, me ha venido a la cabeza, sí. Yo era un joven de buen ver allá en aquella época, pues, salió bien la jugada, el caster y tal, dije, ¡ah, opa, ya no! Y vamos, divirtámonos ya, hostia puta, que somos jóvenes, ¿sabes? Divirtámonos, hablan plural, ¿por qué? Hombre, porque el casting lo pasé con una novia que tenía yo por aquella época. Langustias, la llamaba Angus. Langus, como el de CDC, claro. ¿Sabes? Sí, hombre. Le dije, lo que no salve Dios, que lo salve Farmacia de Guardia. Vale, o sea, que usted fue con su novia al casting de Farmacia de Guardia y le cogieron. ¿Y cómo fue el rodaje? Bueno, lo primero que ahí me llamó la atención era lo oscuro que estaba todo eso. Mm-hmm. ¿Sabes? Y el sitio donde grababa, me refiero. Llegué allí y no hay nadie. Aquí parece que no hay nadie. Pero luego de pronto. Parece un enano desnudo corriendo por el estudio. Tío, un enanico. Con el pene colgando esto así. Esto se pone interesante. Con su micropene ahí. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, el enano no dijo ni hola al cabrón. Hasta Joder. Que después la Angus, mi Angus. ¿Sí? Yo vivo como al minuto y medio. ¿Sabes lo que aparece? ¿Qué aparece? A ver. Un pony. Tía. ¿Sí? ¿Y bien? Sí. Entonces entramos de lleno ya en la sala donde encontramos lo que escondía, todo lo que escondía Farmacia de Guardia. ¿Sí? O sea, allí había de todo, o sea, usted todo lo que se puede imaginar, o sea, cualquier guarrería, ahí está, o sea, Gamban, Aznal, voy a decir Aznar también, Zofilia, es más, detrás de nosotros, y entraron el pony y el enano, detrás ahí, y dándole ahí, pim, pam, o sea, algo para ver y no creer, o sea, pero pum, pim, pam, un pim, pam. ¿Y usted se unió a ustedes en freno? Pues claro, ¿qué te has pensado? Claro, no volví más porque mi personaje solo tiene que decir, hola, muy buenas tardes, ¿me da un paquete de Juanolas? ¿Ha visto que me ha quedado? Sí, es que se nota que tiene un bagaje ahí. Es un bagaje, sí. Bueno, pues yo decía eso y ya está. Un personaje con muchos matices. Sí, un personaje sí, íntimo. ¿Y su novia no decía nada en la serie? Que va, si solo me acompañaba el Angus. ¿Y después de esto siguió usted mucho en el mundo del espectáculo o se fue? No pude seguir, no di la talla en el rodaje de Ana y los siete y eso me derrumbó porque es que siete ya eran muchos para mí. Es que siete, claro, ahí se lían gordas. Y esto nunca salió a la luz porque solo se trata de la punta del iceberg, ¿eh? Hay muchas más cosas. ¿Cómo cuáles? Bueno, lo voy a contar, pues mira, había uno que tenía un trancho ahí, ¡negro! El Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto por ID. Bienvenidos a la sesión live de música de los 50, 60, 70, 70, 80, 90. Esto es más. Siglo XX. No, espera un momento. Ponla otra vez. 0 y 10. Desde arriba. Un momento, desde arriba. No, empieza de nuevo. Y ahí va la ronda informativa del Imperio del Monopolio. Abrimos ronda en el Estadio de Valencia. Me falta droga por aquí, me falta droga. ¿Dónde está la droga? Joder, me falta mi droga. ¿Pero qué? Gracias. En el Estado de Vallecas, Cristian Pérez. Hola, Michael Pérez, ¿qué tal? Estamos con las noticias, porque si hoy hablamos de cosas muertas, algo que también se ha muerto es la carrera política del alcalde de Alcorcón. ¡Bum! ¿Y tú crees? ¡Zasca! ¡Me bajona, chaval! Pues sí. sí, no, ya. Yo ya no quiero droga ni nada, ¿eh? A mí dame un mentapoleo y para adelante. Dejo el programa ya entero, sí. ¿Eh? ¿Qué le ha pasado a ese gacho? Pues que parece ser que tiene un vídeo que... ¿Un vídeo porno? Un vídeo porno. Uf. Yo creo que lo preferiría. Pero no, el vídeo en el que tiene es uno en el que sale llamando fracasadas y así, entre otras cosas, y amargadas a las feministas. Olvido y amigos. Pues bueno, pues ha ido pasando por unos estados. Primero en el que decía que el vídeo, pues que bueno, que era lo que hay, que no se arrepentía. Luego ya en el que decía que el vídeo era un montaje. Luego ya hasta Cifuentes le ha saltado ahí al cuello. Ya hasta ha pedido perdón. O sea, ha pedido perdón al final. Por todos los estados sí ha tenido que pedir disculpas, el pobrecillo. La presión social, ¿no? Bueno, el sí, lobby. El lobby feminista nazi. La dimisión acercándose pues, desde tu partido. Los tuiters asesinos. Le han dicho, tú verás, o te quitas sobre estas palabras o te puede dar un infarto, ¿sabes? Haz lo que quieras. Madre mía. Estas cosas ocurren y este señor, además, que. La presión mediática puede matarte, ¿sabes? Él ha dicho, yo creo, vamos. Él ha dicho claramente que no es machista porque trabaja con muchas mujeres. Sí. O sea. Y a su abuela le ha dado 2 besos. Y que sus hijos juegan a veces con ellas. Sí. Y bueno, y. Y que tiene muchos amigos que son mujeres también. Y además colabora mucho con una asociación. Seguramente tiene muchos ultracatólica. No sé qué Servanda se llama. Y qué yo, puesto está. Sí, porque yo soy una persona. Soy una persona que se documenta. De bien, ¿no? De bien y que se documenta. Entonces, bueno, una persona así, ¿cómo puede ser machista? No, yo creo que no. No, hombre. No. No. Adri, ¿tú qué crees? No. Yo creo que no, o sea, yo creo que tiene pinta de un hombre que siempre el día de la madre siempre regala algo. Claro, y que saluda a la gente. Un hombre vivido, sí. Amigo de sus amigos, claro, y siempre da los buenos días. Seguro que gana el FIFA. Sí, y da la paz. Cuando va a misa, da la paz. O sea, no es de estos... la paz, pero no solo a los del banco de adelante. No. Da la vuelta. Claro, se gira. No te mira y te sonríe, no. Te da su mano. Sí. Y le da igual que seas hombre o mujer, su mano. O negro. Incluso, o sea, el negro que está pidiendo en la puerta de la iglesia, que no le dejan entrar porque es negro, sí, le da dinero a veces. No todos los domingos, porque hombre, no es un ONG, pero hace lo que puede. Es más, y cuando pasan el cepillo, él suelta un billete de 5 euros y no coge 3 de cambio. Como haríamos cualquiera. Claro, no, claro, el resto somos unos impresentables. Yo, de hecho, cojo 4.50. Pero él no, él deja el billete. Pon que tío. Va. Pon que va. O sea, no me hable de que no he cenado. No he cenado. No he cenado. Ahora llamamos para va. Que cenes. Vamos a llamar en directo para que cene Michael. Lo habíamos pensado, lo de llamar y pedir cena en directo. Pero solo para Michael, la cena va a ser solo para Michael. Pues sí, me estaría bien. Se desgasta mucho en este programa, No te haces una idea. Lo da todo. No te haces una idea. Más noticias. Más noticias. Busca otra. Ahí, que tenemos muchas. Pues para todo lo que ha dado lo del alcalde. Bueno, ¿has visto? Medio. Es que, hay mucho. Espérate un momentito, un momentito. Choni. Choni. ¿Qué pasa, Tete? Oye, tú como mujer, ¿a ti qué te parece lo de David Pérez? ¿Bien? Es que no he entendido nada. Claro. si no estamos al programa. Claro, claro. ¿Tú eres feminista? ¿Tú eres feminista? Yo soy mujer, sí. ¿Pero eres feminista? ¿Eres feminista? ¿Qué es feminista? Pues, según este señor, eres gente frustrada. Pues entonces no. Entonces no. Yo después de ver Harry Potter, un poco frustrado sí que estoy. Y amargada, no. Tienes tú algo que decir, Harry Potter. A lo mejor. No hablamos ese melón todavía. No hablamos ese melón. Ese melón lo tenemos guardado para un momento en el que no ocurra nada. ¿Cómo? Lo sacamos. Vamos con más noticias. Venga, mira, tenemos esta. Susana Díaz pisa el acelerador de su campaña por el liderazgo del PSOE. Está aprendido de Esperanza Aguirre. Sí, sí. Con mucha gracia, además en un momento de arte. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Esto es lo que llevaba Esperanza Aguirre en el. Es el Fari. Es el Fari. En pie. El Fari, ¿eh? Que Susana Díaz, nada, no, coño, ¿qué cojones? El Fari. El Fari vive, la lucha sigue. La partida, pues entraron dos chavalotes. Y además está contando una historia tremenda. Ponlo. Aliar un porro. Sáquete de camelo, está precio, pero. Venga, chavales, a la calle, de mandanga nada, ¿eh? No me perjudiquéis. A la calle, por favor, que no me interesa a mí esto. Déjalo, chavalotes, Pablo, déjalo que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan, pegarle un poquito a la lejía. O camelan, pegarle un poquito a la mandanga. Entonces cogí, dejé la partida y le dije a un amiguete: aplástate aquí y juega tú la partida por mí, que estoy ahora mismo a gustísimo. Son unos versos, es que tiene una musicalidad. O sea, y yo aquí leyendo cosas de Susana Díaz. Bueno, yo aquí leyendo cosas de Susana Díaz cuando está el más grande. Michael, pero este hombre ha copiado a Amador. ¿Con la mandanga? Con la mandanga. No, a ver. Amador, a ver, cariño, mira, Amador, o sea, voy a hacer Mandanga Style. Voy a hacer un mansplaining de esos, de un hombre contándole cosas a las mujeres. ¿Cómo? Un mansplaining. ¿Cómo, Tete? Mansplaining. Mira, que este señor, el Fari, nació hace mucho tiempo, antes que Amador Rivas, que ni siquiera existe, que es un personaje de ficción. ¿Pero y el Fari existía? Sí. Y Javi Cantero, que es el padre, el hijo y el espíritu. Santo. A ese sí le conozco, cuanto más obtenero. Ahí está. Ahí está, la mandanga. Ahí está. Entre en una discoteca. Soy tímido y me asusté. Chavales que con 15 años. Y los jóvenes también. Los chavales también, ¿será? Cosas raras de las cuales no me enteré. Mi idea era que fuera música de fondo, no que fuera un tema. Ya, pero a ver, hay que tener cuidado con lo que se pone. A ver, es que si pones el Fari, evidentemente esto se vuelve loco. Claro, nos arrancamos. Y dame la mandanga y déjate. O sea, bueno, a ver. Vamos a reconducir esto. Susana Díaz pisa el acelerador de su campaña por el liderazgo del PSOE. La carrera por ganar el liderazgo del PSOE arrancará oficialmente tras el inminente paréntesis navideño. Pero los aspirantes ya toman posiciones en los puestos de salida y hacen rugir sus motores para atemorizar a los adversarios. El pasado sábado lo hizo ¡wow! Pedro Sánchez, Magic Pedro, al reaparecer entre los militantes en los que confía para poder recuperar el cargo perdido en la localidad valenciana de Chiribella. ¿Sí crees que aquí cuando apareció Pedro Sánchez Pedro apareció como en el Pressing Catch, con música, en plan como los combates de boxeo con bata? Puede ser. Gritando, sed malos, colegas. Sí. En plan chocándola a los niños por el pasillo. Yo lo veo un poco más así, sí. Yo creo que Pedro Sánchez va a ir en ese rollo cuando vaya a luchar por el liderazgo del PSOE. Yo creo que desde aquí deberemos hacer campaña a favor de que Pedro Sánchez vuelva a liderar el PSOE. No hace falta, yo creo que va a ganar. Yo siempre estoy. ¿Tú crees que no necesita nuestra ayuda ya? Creo que ya no, ¿eh? O sea, yo apoyo a Donald Trump es que yo apoyo a Pedro Sánchez por el LOL. Por los LOLes. Sí. ¡LOL! Por los LOLes. Pero nadie piensa en Susana Díaz. No. Ya piensa ella en sí misma. Y Felipe, no me mires a mí. Y no me mires a mí porque yo soy de Cospedal. No, a mí Susana Díaz. A mí no, por ahí no me llevas ahí. No, o sea, tú eres de Cospedal, pero no de Susana. No. Es incompatible. A mí ese humor no me va, ¿eh? ¿Alguna? A mí esa gracieta de Susana Díaz. No, a mí eso no me va, ¿eh? Vale. Y otra decisión que tenemos que tomar, yo creo que en conjunto. Tú dices de que tenemos que apoyar a Pedro Sánchez. Yo creo que como lobby tendríamos que apoyar a Pedro. O sea, en conjunto. O sea, no podemos decir, bueno, pues hacer ahí una táctica en plan hombre de paja y que alguien de nosotros, no sé, por ejemplo, bueno, ya he dicho que no, se me ocurre... Lorite, quizá. Lorite, que apoye a Susana Díaz. Lorite, ¿eh? Lorite. ¿Podemos llamarle, a lo mejor? Sí, yo creo que vamos a llamar a Lorite. Llamamos a Lorite, Miguel. A ver, Miguel, que... habla. No, Miguel, todavía en todo el programa. Miguel, sí, habla. Sí, dice cosas. Por los loles, pero en plan, le llamo, no le digo quién soy y le pongo en directo. Claro, ya está, claro, claro, claro, claro. ¡Venga! Es que esto es una decisión que hay que preguntarle. Que claro. Susana Díaz sepa que desde el Imperio del Monopolio le mandamos una apoyadura, pero... Eso no, tío. Una apoyadura. Es que estás, tú solo piensas en eso. Es decir, que hospedal y ya solo. Si vamos así, claro. Vamos así. Van a cerrar la mandanga. ¿Cuánto queda de programa, José Francisco? No, dos programas. Mira, en lo que contacta con Lorite. Vamos a leer una noticia. Tenemos aquí, mira, un titular. Estamos hablando con Lorite, ¿eh? Ahora, está llegando Lorite. El Congreso dará hoy luz verde a reformar la ley de secretos oficiales. Oh. Ojo con eso, Jódete, Évole, ya no vas a hacer nada más de lo tuyo. Ay, de lo tuyo, que es tocar los huevos. No, ya no. Évole, a tu casa. Es el final. Con tu pelazo, que tienes más. No, no te sulfures, no te sulfures. Tiene un pelazo muy fuerte. ¿Y ahora qué le decimos? Que nos diga la palabra. Está llamando. A ver, ¿dónde está el tono? La llamada de Radio Vallecas. A ver. Yo, para mí, que no va a cogerla. Es a lo mejor porque está escuchando. Si es listo, no lo hará. Joder. Qué muy mal. Nos estás dejando mal, Álvaro. Joder, hermano. Álvaro, has pagado por esto. Y sabe que es el número de la radio. Claro, entonces. Claro, por eso no lo coge. Álvaro es el más fiel a la radio que hay aquí, sí. Y sin duda. La única persona honrada que hay en la radio. Epa, ¿qué pasa? Ah, pues sí, la ha cogido. Estamos poniéndola para ir aquí. Pero la ha cogido cuando hemos dicho que era buena gente. Bueno, yo ya iba a cambiar de tono. Me decís, es como hijo de. Ahora, alguien me habéis llamado buena gente. Sí. Don Álvaro Lorite, estamos tomando una decisión importante como lobby que somos. ¿Estás haciendo un Pedro Sánchez últimamente? Entonces, estamos decidiendo que, como grupo, apoyemos a Pedro Sánchez en su carrera hacia volver a liderar el PSOE, pero que tú tienes que ocuparte de apoyar a Susana Díaz. ¿Cómo lo ves? Uf, joder, ¿en serio, tronco? Te toca bailar con la más fea. Sí, claro, a ver. No me puedo quedar con Iseta o algo así. No, porque aparte, tú ten en cuenta que tú eres, de todos los que estamos aquí, eres el más de derechas. Entonces, eres el que tiene el perfil más adecuado para seguir y apoyar a Cospedal. Es más creíble. Que lo haga yo, no, pero. Venga, sí, me voy a quedar con la Cruz Campo. Vale. Con la Cruz Campo. Eso sí que es un sacrificio. Eso es duro. Qué manera de faltar así. Sí. Oye, ¿por qué no estás aquí en la radio? La verdad, ¿qué haces? ¿Qué haces? Acabo de llegar ahora mismo a casa, tío. Claro. Tenía que hacer trámites fascistas. Pues vente. Trámites fascistas. ¿Llevas camiseta? Que si llevo camiseta. Tócate un pezón, si puedes. Sí, sí, llegas a casa, supongo que te habrás quitado todo, ¿no? Cuéntame, y con la lengua tócate el otro. Estoy en ello, ya se ha puesto duro. Ay. Sí, el frío que hace en la casa o ¿tienes frío? Por el suave tacto de mis dedos. Pero ya está esto en marcha, ¿eh? Si tienes frío no te depiles, ¿eh? Veo que tienes experiencia, sí. ¿Has sido teleoperador en lugares extraños? Sí. No te vuelvas a depilar, ¿eh? Que después coge más frío. Y no das el tallo en la radio. Oye, la huelga está de teleoperadores, no, de los teleoperadores en plan de las líneas eróticas no se habló en ningún momento. No, es un sector que no... Un sector que se mantiene al margen, sí. Por lo que sea. No se hizo, muy mal por la prensa. No, pues eso te lo dejamos a ti. Eso es cosa del Madinal. Eso es cosa del programa menor. Sí. Del programa que nos telonea. Sí, efectivamente. El programa que sí hace. Sí, no está mal, ¿eh? Tampoco no lo hacen mal. Están empezando. Van aprendiendo bien. Están, sí, empezando. Sí. Bueno, sobre todo chico de hoy del martes, bueno, no va mal. Bueno, entonces, ¿tienes algo más que contarnos? ¿Algo, no sé, quieres que te dediquemos un disco? Tenemos que rellenar 3 minutos hasta los pitos. Claro, o sea... Es que no. Un minuto. Un minuto, vete callando ya, Lorito, que llevas mucho. Lorito, Miguel manda callar. Lorito, hombre, o sea, ¿qué es esto? O sea, no viene... Bueno, que... Estáis hablando todos a la vez, yo digo como una masa informe que... Claro. Claro, es que hay alguna... Aquí hay personas que no saben hablar. Adri... Yo es que digo que... mis codos. Adri, ¿no? Sabes que está hablando el pobre Álvaro y le estáis pisando totalmente. Vamos a empezar a vetar a Javier de la Morena, que está interrumpiendo hoy mucho. Es verdad. Álvaro Lorite, representante de Susana Díaz en Radio Vallecas, en la tierra. Y en la tierra, claro. ¿De qué estamos? No, he ido a... Sí, sí, venga, buenas noches, Álvaro. Ha sido un placer. Buenas noches, Álvaro. Contactar contigo, eres maravilloso y sí que me ha... Eres buena gente. Bendiciones y buenas noches. Referente. Referente. I love you too much. I just want to stop. Hablar por hablar. Great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire. And that one desire is you. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los 40, digo, en Radio Vallecas. ¿De qué te ríes? De ti, que eres gilipollas. Pues ahí estamos una vez más aquí en Radio Vallecas poniéndote el mejor rock. Joder, como me tenías de alto el micro, colega, que le has quitado. Te quería dar toda la emoción que necesita el momento. Claro que sí, aquí en Radio Vallecas con Los Obús. Bueno, esto de escuchar a Los Obús y este clásico Yo solo lo hago en mi moto, esto tiene que ver porque hay una noticia de calado internacional, que es la última propuesta del gobierno japonés, del gobierno nipón. Al parecer en Japón están teniendo problemas con accidentes de tráfico provocados por personas mayores que aún mantienen su carnet de conducir. Aunque la cifra de accidentes sí que es verdad que ha bajado en los últimos años, la que ha subido es la de los accidentes provocados por personas mayores al volante. Gente mayor que sigue conduciendo y tal. Y estamos hablando además de Japón, que es un país bastante envejecido. Nosotros vamos a ir por ahí dentro de nada. Tiene 127 millones de habitantes y un cuarto de esa población tiene 65 años o más. Una cifra que va a llegar al 40%. En 2060. ¿Cuántos millones has dicho? 127. Y es una isla. Y es una isla. Están todos apretados. No, son varias, pero vamos, sí, están ahí apretadicos. Son... Muchos japoneses son esos. Tengan cuidado que se van a caer al mar. Claro, es que como se pongan todos en un lado, desvíen la vida. Bueno, el caso es que en la prefectura de Aichi se está llevando a cabo una campaña para que los conductores de motocicletas más ancianos abandonen su carnet de conducir y lo cambien por descuentos en ramen. Para los que... Uy, el ramen. Sí, para los que no lo sepáis, el ramen es una especie de sopa típica que hacen allí en Japón y está muy rica. Con una litrona en el parque entra. Uf. Sí, Lo sabes tú bien, Joder. ¿En la rueda también hace botellón? Sí. Joder, tan pijos por las cosas y luego. Solo con ramen. Solo con ramen. Solo con ramen. O sea, ojo. Con ramen y con cerveza muy buena. Sí. Que con Cruzcampo, ¿no? Fabricamos allí. No, ellos ya de Paulaner para arriba. Si no es. Claro que sí. Weissbier. Si no es Weissbier, nada. Bueno. El caso es que eso lo hacen en la prefectura de Aichi y en otros lugares de Japón los descuentos son ya en autobuses o taxis. Ha habido gente muy concienciada con esto, como un monje budista de 97 años que ha dicho que ya está bien de moto, que se queda con la sopa, que le den por culo a la moto, pero todo esto lo ha dicho de forma muy zen. Pero hay gente, hay otros que no estén de acuerdo con esta medida y tenemos a uno de ellos al otro lado del teléfono, se llama Koji Tomoko, así que muy buenas noches, muy buenos días para usted. ¡Ohayo! ¡Ohayo! ¡Buenos días, hijo puta! Hombre, hijo puta, empieza ya así. No tiene usted que faltar, ¿eh? No, hombre, no. Es que yo saludo así, soy un rebelde. Bueno, usted tiene ya 85 años, 85 años de rebeldía. ¿Desde cuándo es usted motorista? Pues realmente, desde hace muy poco, desde que vi aquella película de John Travolta y Tim Allen que cogen la moto y colen aventuras por Estados Unidos, celdos salvajes, peliculón. Ah, sí, peliculón. Esa es una película, a ver, que lo voy a mirar. De 2007, o sea, empezó a coger la moto usted hace 9 años, con 74, o sea, ya era usted bastante veterano. Sí, pero era como si lo llevase en la sangre. En cuanto me monté en la bula, los motelos la llamamos así, ¿sabe? Bula. Noté que la gasolina colía por mi vena, que la caletera era mi vida y que yo tenía que ser motelo. Ajá, ¿y cómo vive ahora esta situación? O sea, este momento en el que el gobierno está tratando de sacar de la circulación a los conductores más veteranos. Pues me la tela es muy floja. Floja no, es que me suda la polla. No sabe usted cómo. ¿Qué sabrán esos chupatintas de lo que se siente en ir a la moto? Esa sensación de libertad, de rebeldía, de que puede hacer todo lo que quiera, montar en moto hasta que rejuvenece. Ajá. ¿Y usted no tiene miedo a que le retiren el carnet por la fuerza? No tienen cojones. No han nacido aún quien venga a tocarle el labo a Koji. Esa gente sabe cómo las gasto. Sabe que no las tienen que ver con los ángeles del infierno de Aichi. ¡Ya! O sea, usted forma parte de los ángeles del infierno. Sí, señor. Tenemos una delegación aquí en el pueblo. No vamos a ir ahí por los motos. Vamos con la moto todos los días y la liamos espalda. O sea, ¿y de cuántos estamos hablando? O sea, ¿cuánta gente forma su banda? Pues mire, tres. El Yoshi, el Motoko y yo mismo, que soy el joven. O sea, usted es el joven con 84. Son muy pocos, de todos modos, para una banda, ¿no? Pero tenemos un pronto muy malo. Llevamos una vida de desenfreno, de delincuencia, de alcohol, de droga. La curva y la libertad son nuestra vida. Y aún con la tristri le hacemos un fuck you con el dedo. Joder. Oiga, ¿y no se han planteado ustedes que ya es momento de dejar la burra aparcada ahí en el abrevadero y aprovechar estas ofertas que, joder, que son buenos descuentos para comprar sopa? Y una polla como un cuello. De hecho, estamos boicoteando la iniciativa. El otro día nos colamos en el restaurante donde daban el ramen ese y nos miramos en la olla. Casi nos pillan porque el Yoshi tiene la próstata como la cabeza de un niño de 4 años, ¿sabes? Y le tardamos más de la cuenta, pero ahí le dejamos nuestra impronta. O sea, que no se plantean dejar la carretera a corto plazo. Molilé sobre mi moto, colega. Uh-huh. Oiga, y ya para terminar, ¿qué moto lleva usted? ¿Una Harley? ¿Una Chopper? Una Vespa. ¿Una Vespa? O sea, pero eso no es muy de Ángel del Infierno, es más de vacaciones en Roma. Ya, pero es que no hay manera de hacer entrar en la zona a la Callaco, mi señora. Me dijo que si queríamos moto, que habría que compartirla, y a ella le gustan las Vespas. Esta es Losa. Tiene su propia banda ella también, las Brujas de Kazukabe. Joder, vaya tela. Bueno, pues señor Tomoko, un ángel del infierno octogenario y japonés. Un placer. Sayonara. Sayonara. Un saludo a los moteles españoles. Seguidlo dando, hijos de puta. El Imperio del Monopolio, emitiendo directamente en tu hipocampo. Y aquí seguimos con Michael Bublé. ¿Quién es Michael Bublé? No lo sé. Es Michael Bublé. Michael Bublé, ¿eh? Puede ser. Qué grande. Está en la banda sonora. El Julio Iglesias americano. Nos encanta Michael Bublé en Navidad, además. Claro. Está en la banda sonora de Fallout New Vegas. Entonces, Michael Bublé. Bublé. ¿Cómo hablan los crooners? Bublé. Aquí, porque trabajamos mucho, muy poco, quiero decir, el rollo crooner. Me ha venido una imagen con la entrevista que has hecho al señor ese. Ha hecho una polla como un cuello. Me ha venido el cuello Fernando Alonso terminado en vez de su cara, en forma de. Yo creo que irías más rápido, ¿eh? A ver, ¿sabes que por tu culpa hemos tenido que etiquetar los audios de Evox como contenido para adultos? Explícito, sí. Como mi culpa, la culpa es de los que llaman. Yo no he llamado a Michael ni a este programa, ¿sabes? No, o sea, sí. La culpa es de quien llama, no mía. El Imperio del Monopolio no se hace responsable de las opiniones de sus invitados, colaboradores o entrevistados. O Javier de la Morena. Sí, también. Eso deberíamos ponerlo. ¿Qué? No, que la becaria no te iba a hacer un Twitter. Becaria. Yo qué sé, a mí que me ¿cómo va el tema? ¿Cómo? Ando en Instagram. A ver, no le íbamos a hacer un Twitter. Ando un LinkedIn. A Javi de la que me va a venir bien. No sé teclear la letra esa extraña, que no se sabe si es falete, faleta, chico, chica. Yo esa tecla no la sé. Llega la parte en la que pone, dice, pon tu email. Ella pone tu email. Página. A ver, cógetelo. Es una letra que no es ni chico, ni chica, ni todo lo contrario. Es falete, tío. Falete. Michael, ¿dices la arroba? No lo sé cómo se llama. Arrobas. Entonces, es que como no me decís lo que tengo que hacer, siempre. Sí, te lo han dicho muchas veces. A ver. ¿Y Javier Cárdenas quién es? Javier, bueno, es un señor. A mí me hablaron de lejos de él, os lo dije. Mi hermana mayor vio vídeos de que hacía cosas malas, gente que veía al futuro. Bueno, entre otras cosas. Pero no sería... A ver, ¿cómo aprende la gente de hoy en día? Los jóvenes de hoy en día. Con YouTube. Entra en YouTube y busca un tutorial. ¿Cómo hacer una cuenta de Twitter? Si es que no puede ser tan difícil. Pero si es que te lo he dicho, que lo está mirando, pero no encuentro tutorial para teclear a Falete. Madre mía. Claro. ¿Queréis que llame a Falete y hable con él? Hazme Instagram. Yo quiero Instagram. Luego te hago un croquis. O LinkedIn. O... Si queréis puedo llamar a Falete. Un Instagram y cada día te vamos haciendo una foto. Para ver cómo creces. Quiero ser Instagramer, tío. ¿Por qué no? Está muy bien ser Instagramer. ¿Instagramer? Ahí, a tope. Bueno, con tu móvil puedes ser Instagramer, guay. ¿Qué pasa? Así por los loles y hay tutoriales de cómo hacer cuentas de Twitter. ¿Ah, sí? ¿Ves? Si es que lo que no es... Escucha, 9 minutos 32. O sea, ¿Y sabes cómo va a empezar? Encienda usted su ordenador. Seguro. Va a empezar con, hola amigos de YouTube. Y a partir de ahí... Y a partir de ahí, Bertín Osborne. Sí. Os voy a contar una cosa. Se le han revelado a Albert Rivera. No sé si ¿cómo? Lo sabéis. ¿Qué se dices? Le han revelado las masas, sí, las ovejitas. Se le han, sus seguidores. Un grupo, concretamente de 400 críticos, se moviliza para rivalizar con Rivera y regenerar Ciudadanos. O sea, ha llegado la regeneración a la regeneración. Bueno. Hiperregeneración. Esto es el misterioso caso de Benjamin Button, ¿eh? Sí, ¿queréis saber esto más? Esto va a ser ya... Sí. ¿Deseas saber no, más? Sí. Se define, si no me da igual. Se definen como un grupo de trabajo. Fíjate, o sea, esto ya es el Podemos. Un co-working. Lo forman casi 400 personas, tienen presencia en 12 comunidades autónomas, o sea que... En el País Vasco no, ¿no? No sé cómo contarán tampoco la presencia. ¿O sí? Tengo un amigo que vive en Murcia, ya está, uno más para... Calculan contar con 1.200 simpatizantes aproximadamente entre los afiliados, bla, bla, bla. Hay muchos más, pero no es fácil decirlo, explican algunos de los integrantes y fundadores de la iniciativa. El grupo se llama Transparencia. Trans... Sí, se lo han currado el nombre. Trans... Parencia. Tiene pinta de ser la lama creada de Ciudadanos, ¿eh? Mira que de los creadores de Sense. Es un Albert Rivera, primer aviso. Albert Rivera paga la cosa. El fin último es promover una candidatura para el Congreso Extraordinario de febrero que rivalizaría con la anunciada por Albert Rivera. O sea que Rosa 10 se confirma que se ha infiltrado en Ciudadanos. Era muy de eso. Se veía venir. La pregunta es: ¿está Toni Cantó implicado? Toni Cantó no, Toni Cantó va con la gente que puede. No, tengo que. Toni Cantó va a volver a hacer 7 vidas. Toni Cantó está hablando con Félix Suco a ver qué hacen para las próximas elecciones. Sabéis que Toni Cantó y Willy Toledo coincidieron, hubo un momento que coincidieron en el tiempo y nadie habló de eso, ¿eh? ¿Alguien puede hacer una foto a la postura de Javi? Yo ya he hecho una, voy a hacer otra porque está. Tengo un plátano aquí, voy a comer. La podríamos definir como radio de whiskería. Repatingado, sí. Para atrás, tirado en la está silla. Está repatingado, efectivamente, está con el micro. Lo ha quitado del pie de micro y está ahí, pues. Esto para Mariano, para Mariano. Mira, Mariano, se puede hacer matinal de otra forma. Otra radio es posible. Se ha puesto muy recto. ¿Otra? Túmbate como estabas para la foto. En plan de after. No, tienes pinta de estar muy acabado. Siéntelo. Mariano, otra radio es posible. La juventud te lo dice. Pero deja a Mariano en paz. Mariano, que es el presidente de la emisora, bastante tiene con lo que tiene. Pobrecito mío. Con aguantarnos a nosotros. Vamos con más noticias, que es lo que importa. Bueno, Rotondo di Pene. Uf, hablando de Pene, va a sacar un plátano. Sí, y es cierto, acaba de sacar un y lo ha hecho, sí, plátano. Hecho. Bueno, mientras te comes el plátano. Rotondo di Penne, la pizza de Forocoches que triunfa para entrar en la carta de la Tagliatella. Los troleadores, y aquí el medio aclara que son personas en internet que se dedican a sabotear concursos Gracias. Populares. Vaya, no lo sabía. Bueno, pues los troleadores de Forocoches ya tienen un nuevo objetivo en mente: elegir una pizza para la conocida cadena de restaurantes italiana La Tagliatella. Y es que la cadena de comida sacó un concurso de hace unas semanas para los amantes de la cocina. Saca el pizzaiolo que llevas dentro. Ponte el gorro de nuestro maestro pizzero. Combina con gusto y creatividad nuestros ingredientes y crea la pizza más original y apetitosa. La ganadora formará parte de nuestra carta. Se puede leer en la web del concurso. Y esto lo estoy diciendo yo y no nuestra amiga Valeria. Qué ofensa de acento, madre mía. En fin, como no podía ser de otra manera, los usuarios de Forocoches empezaron a votar a una pizza que poco tiene que ver con la gastronomía italiana. Una base de pesto, queso burrata, un poco de bacalao y un variado de albahaca y rúcula. El nombre de la pizza, Rotondo di Penne. Esta poco usual receta está arrasando en la votación que terminará el próximo 6 de diciembre. Sin embargo, el jurado tendrá la última palabra para determinar si cumple con los estándares de calidad. Rotondo di Penne, o sea... Yo creo que le falta brócoli. ¿Sí? Ya que estamos, vamos a... Joder, no te pases. Ojo con la piña. Puesto a hacer el suicidio. dispuesto al suicidio, metemos piña. ¿Pero qué problema tenéis con la piña en la pizza? Yo estoy muy, pues es que estoy muy, muy a favor de la piña. ¿Tú también, Michael? ¿En serio? Bien, Michael. ¿Qué clase de personas que sois? ¿Ves? Right. ¿Ves? Michael, eres buena gente, Michael, en el fondo. Eres buena gente en el fondo. Aunque o sea, sí. No pasa tú nada. Tú no tanto, por... pero un poquito bueno, sí también. Porque soy más mayor. O sea, es mayor, Michael. No pasa nada por ponerle piña a la pizza. Es que queda tan bien, sí, sí. Es una mala... Esa, es una explosión de sabor en tu boca. Sí. Sabor malo. Como la mierda, tú te la metes en la boca y es explosión de sabor también. Lo sabes, lo has probado. Sí, claro, evidentemente. La mierda, digo. Yo hablo con propiedad, sí, a sí. A ver, es, bueno, es un nombre de Foro Coches, ¿sabías algo de...? No lo sabía, tío. Voy a votar. Es que Foro Coches es un gran mundo y... Deberíamos hacer una sección de Foro Coches. Tú que eres nuestro espía dentro de Foro Coches. Hace una semana que no me meto. Pues joder, te van a quitar la cuenta, ojo, web, ¿eh? ¿Y en la web? Tampoco. Ah, vale. Electric te ves. Tronco, yo hace dos semanas que no me meto tampoco nada. Mira, puta madre. Y tan normal. Hay que hacer una sección de Foro Coches. Es que sí, lo pide. Se pide. Porque tú lo digas. Se, si te metes, si te metieses y te metieses. Mira, mete. Claro. Que los trolean. Con tu Twitter. Con mi. Oh, claro que sí. Foro Coches. Oye, ¿sería posible crearle una cuenta en Foro Coches a Javi de la Claro, ahí sí. Hay que pagar 40 pavos. Venga, venga, ahí sí. No, pero que no la maneje él, que la maneje la becaria. Pero hay que pagar. No, la manejo yo. Cuesta Virginia, becaria, perdón. A pagar. Bueno, 40 esto se quita después. En la edición. No, Tete, no. No. No, yo no. Sí, era Virginia, ya lo hemos dicho antes. Sí, esa es la del matinal. Esa es la del matinal. Está Jennifer Jessica. La del programa Hombre. Menor. Joder, es que no estáis atentos. La del programa menor. Pero dijiste que no ibas a decir mi nombre más, que te da vergüenza. JJ, te íbamos a llamar JJ. Tampoco. JJ. No, JB. JB. No, pero JB. JB. JB. JB. Suena a nombre de niña de serie de los Por 80. Eso, cada vez que hago un reportaje, bueno, que solo he hecho uno, pero me he tenido que inventar siempre el nombre, porque me avisaste que no lo diera. JB. Pero si era. Bueno, JB. ¿Te gusta JB? No. Joder. No. Pobre Javi. Venga, para adelante. Nada, hoy Javi van todos contra ti. Sí, ¿eh? Normal, no sé siendo del Valencia es lo que te toca. Tete. Valencia. Tampoco hay que pasarse. ¿Ves? Es que estás repartiendo caña todo el rato, Tete, y la zona es la zona, vámonos. Joder, teta. Es que es verdad, los valencianos dicen tete, pero cuando es para referirse a una mujer, ¿dicen teta? Sí, claro. ¿Sí? ¿Significa sí. hermana? Claro, tete. Vaya, tete y teta. Claro, teta. Teta. ¿Y el teto? ¿No decís teto? No. No decís, ¿por qué? ¿Por qué no decís teto? No se le conoce a teto. Claro, no tenéis calle. Vamos ¿eh? A poner un indicativo para descongestionar. Sí, sí, sí, porque estamos metiéndonos en un jardín. En un jardín sin flores. Way on down south. Way on down south. London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me han subido los impuestos? Si yo voto al PP de toda la vida. ¿Que han privatizado el hospital de mi barrio? Pero si yo saqué mi bandera el día de la hispanidad. No me lo puedo creer. Otro caso de corrupción en el Partido Popular. Pero si yo me abstuve. Es el vecino el que elige al alcalde. ¿Pero por qué sigo viendo a este señor diciendo tonterías? Si solo veo Intereconomía. Si estos 4 años te identificas con estas frases, jódete. Gobierno de España, te vamos a crujir. Seguimos con las noticias de última hora. Luis Bárcenas ofreció a Javier Arenas exculparle de la caja B del PP. Y tenemos la conversación completa entre Luis Bárcenas y Juan José Matari. ¿Tú, yo soy Matari. ¿Tú quieres ser Matari? Matari. ¿Cómo lo sabía? Matari. Pues adelante, Matari. Háblame. Vale. Absolutamente imposible acuerdo laboral. Es una barbaridad buscar más enemigos. Aplazamos. Bien, pero me interesa que hablemos para ver dónde estamos. Si quieres mañana... Viaje. A la vuelta. Bien, es para hablar de la citación a Javier. Quiero comprometerle lo justo. Luis Bárcenas ofreció al diputado del PP, Juan José Matarí, no implicar en su declaración ante la Audiencia Nacional a su íntimo amigo Javier Arenas en la financiación ilegal del partido. Así consta en un mensaje de móvil inédito al que ha tenido acceso el Imperio del Monopolio. Increíble. Me hace mucha gracia porque primero, primero escribe Matari a las 10:44, pero Bárcenas no contesta inmediatamente. O sea, lo lee, sale el doble check, pero contesta a las 12:36. Estaría escuchando a su hijo, seguramente. Pero luego le vuelve a hacer lo mismo, ¿te das cuenta? Luego le vuelve a hacer lo mismo. O sea, Matari ya le contesta a 55. Es como, espero un poco, pero... Pero no puedo esperar no más. No puedo más. Y Bárcenas aún espera hasta la 1:30. Dice, jódete. Bárcenas ahí llevaba el control de la conversación. Es un fucker, es un... Fucker, es un... La pregunta es... Es borderline. ¿Quién conocía a Matari aquí antes de esto? Nadie. Nadie. ¿Quién es ese señor? Nadie. Es un señor, ¿no? La pregunta es si conversaban por WhatsApp o por SMS, como Rita. O por Telegram. Claro, Telegram no. Como son de derechas, no. Porque Telegram es muy de Podemos. Sí. Pero, ¿y qué? Bárcenas no sabe dónde está, ¿eh? Yo creo que... De Podemos y de Putin también. Putin. Y en Radio Vallecas se utiliza mucho, ¿eh? O sea, que ojo. Está ahí, bueno, ahí, en otros programas. Ahí hay un círculo. Un grupo por ahí. Tenemos un grupo de Telegram, por cierto, del Imperio del Monopolio. ¿Así? Sí, sí, lo hay. Un grupo. Y una Twitter tenemos. Una Twitter que es. ¿Cómo es la Twitter del programa? Y. Arroba. Y. Monopolio. Y Monopolio. Arroba. Y. Monopolio. Arroba. Vale, ya. Arroba y Monopolio. Hoy vienes muy tonto, Hoy vienes muy tonto. Uf, es que los plátanos me ponen muy mal, ¿eh? De verdad, me tomo dos de aquí. Le está subiendo, le está es subiendo. El Red Bull. Adri, salva. Salva esto. Bueno, pues tenemos otra noticia de última hora que tiene acceso al Imperio y el Monopolio. Y es que Garzón ya manda más que Rejón. Toma ya. Degón va la cosa, ¿no? Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo que Garzón manda? Han hecho una encuesta y él mandaba más. Ya es más que una coalición electoral, porque es que hace una semana ya son un partido político inscrito en el Ministerio del Interior por Pablo, a espaldas de Íñigo. O sea, aquí ha habido ya la navajita, la... Sí. Y que de facto tiene a Garzón como número 2. ¿Y Errejón, que es dónde está ya? Pues... ¿En UPyD? Todavía no estará... ¿En el número 2 no está? No está en el número 2, pero nunca lo estuvo, porque la número 2 era Vescanza, siempre. Porque son paritarios. Y luego además que ha habido unas cuantas paradojas, porque hubo con la victoria de Trump hubo preocupación y se marchó y todas las explicaderas se dispararon las reflexiones sobre el populismo patrio. ¿Cómo? O sea, han liado ahí. Sí. Ahí se ha liado una muy tocha, ¿eh? O sea, maldito populismo patrio. Sí, porque el populismo patrio es el malo. Mira, nos acaban de enviar un audio al Telegram del programa. ¿Quién es? A ver. Soy un etarra. Y rápidamente escapo por la esquina contraria. Eso es lo que dice Álvaro Lorite sobre el programa de hoy. Inquietante. Inquietante. No sabemos qué quiere decir. No. Inquietante, Carmen. Por eso se ha quedado en casa, ¿no? Sí. No, bueno. Ahora hay que tener miedo. Gracias por tu importante aportación. De verdad. Aquí habla cualquiera. Inestimable. ¿Tenemos tiempo para una más? ¿Una sí, rapidita? Sí, yo creo que sí. ¿Tendríamos tiempo para otro indicativo? Yo tengo una anécdota que contar. Una rapidita. Oye, que cuente. ¿Algún quiere, indicativo nadie distinto que lo hayamos puesto? Cuéntala por WhatsApp. Sí. Creo que no existe. No, estamos pidiendo cosas. Para eso grabamos no cosas por ahí. Venga, última noticia. Bueno, teníamos una noticia por aquí de última hora. Esa, la de Pedro Sánchez. Pedro que sería Sánchez. Que hablamos de todos. Sí. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez a la gestora del PSOE les ha mandado un ultimátum. Les ha dicho: vuestro tiempo ha acabado. Por fin mataremos a todos los Jedi. Efectivamente, o sea, están ahí Pedro Sánchez y el otro y Z. Están ahí con su túnica negra y diciendo que vamos, que van a ir a por todas. Me falta el tema este del enterrador, como sacamos ya el tema del pressing catch. Me falta la música del enterrador mientras Pedro Sánchez se quita la capucha. No, pero yo creo que entra más que como el enterrador, entra más como bueno. Los twitters que se nos acaba el tiempo. A ver, becaria. Espera. Yo solo quiero decir que este tema de Pedro Sánchez, decenas de millar, hay que trabajarlo más. Otro día. Por eso, pero todavía. Que tenemos mazo de Twitter. ¿Mazo? Hay 6 Twitter hoy. ¿6? 6. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Rain topic. Lo que pasa es que ha sido casi siempre la misma persona. ¡Qué pesado! Bueno, oyente fiel. Una obsesión. El primero, escuchar vuestro programa desde el infierno sí que es revolución. Y lo firma Fidel Alejandro. No sé si son dos personas o una. Ahí lo dejo. Luego, el siguiente Twitter. Una pena, ya no voy a poder escuchar vuestro programa, por lo que sea. El mismo tipo. Y ahora es una tipeja. Que es, está, vámonos, está, dice que hace más caloret en donde está que en las fallas. Vámonos, o sea, se llama Margarita, por si sabéis alguien quién podría ser. Margarita también, un JB y un pincho de tortilla. Vamos, esta es la puta ama. El desayuno de los campeones, vámonos. ¿Cómo, cómo, cómo? Un JB y pincho de tortilla, el desayuno de los campeones, la puta ama, tío. Joder. Vámonos. Sí, yo soy más de cereales con vodka. Y luego, qué difícil es enviar Twitter desde el infierno. Mejor usar SMS. Firmado Margarita. Nos escucha mucho desde el infierno. Nos vamos con Journey. Qué grandes, ¿eh? Hombre, los más grandes, los más grandes. Los más grandes del mundo. A ver, Javi, que tú tienes una anécdota. Tienes un minuto. ¿Puedo contar la anécdota? Pero sí, vale, rápido. Rápido, rápido, rápido. Anécdota de 59 vale, segundos. Vale, estoy viendo la serie Hijos de Tercer Reich, no sé si la conocéis. Sí. Y en el DVD. No, no, por favor, déjame contarla. En el DVD, en la presentación.